Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social, inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han pasado? Espero que súper bien. Mi nombre es Cris Cadena y ya estamos empezando una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Espero que hayan tenido una gran semana, que hayan pasado fiestas de Quito bien, que hayan pasado un buen feriado también. Lamentablemente la gente que se los cortó la fiesta, lo siento, pero espero que hayan pasado realmente súper bien. Que hayan tenido momentos para descansar, para compartir, para festejar quienes festejan diferentes cosas, no solamente la fundación, entre comillas, sino también hacer una ciudad amigable. Así que les mandamos un abrazo a todos los que están ya enganchadísimos a los 940M y también a la gente que está por www.radiocce.com, a la gente que está en la página web también, gracias por estar conectados. Y como ya escucharon, obviamente no estoy sola, está con nosotros el señor Esteban Ruiz. Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder estar un miércoles más, un miércoles importante, un miércoles diferente aquí en la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM y obviamente por el internet, que tanto nos ven fuera del Ecuador, que nos ven también en, por ejemplo, en Guayaquil no nos han de ver mucho hoy, pero en otras ciudades sí nos han de estar viendo. Y quiero saludar también a la gente de Colombia. La gente de Colombia el 7 de diciembre tuvo su fiesta de las velitas. Ellos la hacen, es una fiesta de ellos muy muy importante. Prenden velitas en a favor de los momentos especiales que tienen ellos y de agradecimiento y de paz. Entonces también un saludo enorme para la gente de Colombia que estuvo festejando un día después de las fiestas de Quito, festejando su día. Así que felices. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, trabajando desde la mañanita, haciendo varias cosas, pero bastante bien. Estabas tomando selfies. No me estaba tomando selfies. Lo que pasa es que pedí como hace unos 20 minutos que alguien haga una publicación en nuestra página de Facebook. Ah, sí, nuestra community estaba ansioso y no pasó. Sabía si es que iba a haber programa o no, porque una de las corresponsales no llegaba, entonces sí era medio complicado. Solo había que hacer programa. Saludamos también a quien está en controles y con la peor camiseta, digo, con la camiseta también del equipo, uno de los equipos que juega hoy la primera final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Que se está jugando, ¿ah? Que se está jugando el campeonato ecuatoriano de fútbol. Saludamos con nosotros a quien está en controles del día de hoy, hincha de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el señor Adrián Torres. Es la furia que hace el gol, dedicando su valor. Solo a ti y a mí en la tribuna blanca. Blanca la ilusión, azucena el corazón. Para quien dudaba que estaba con la camiseta. Ya pueden imaginarse cómo está el ambiente acá dentro de controles. El Adrián nos va a estar informando un poco también, porque obviamente es la final del campeonato, es la primera final del campeonato ecuatoriano. 12 equipos han luchado por llegar a esta final y solo dos, que son Liga y Emelec, llegaron a la final. Van a jugar dos partidos de ida y vuelta el miércoles, el día de hoy, se juega la primera final y el domingo se juega ya la de regreso. En estos momentos ya están jugando, ¿no es cierto, Adrián? Creo que ya van unos 5 minutos del primer tiempo y nos vamos a estar enlazando a nuestra gente amiga de Guayaquil para que nos vaya diciendo cómo va el partido mientras hacemos programa. ¿De dónde estamos? Hay que dar los créditos, por favor. ¿De dónde está? ¿De dónde vamos a sacar o de dónde se está sacando la señal que vamos a pasar? Ah, seguimos buscando. Estamos de dónde en proceso, pasar. Estamos en proceso. Vaya, de bueno. Buscar amigos de Guayaquil que nos puedan ayudar con eso, pero... Por si acaso ya buscó en Facebook. Estamos ahí. Por si acaso ya buscó en Tarjeta Roja. Esa es la red de los amigos. También hicimos ese producto. Vale. O sea, el problema es que en algunos tenemos audio, pero no tenemos imagen. En el otro tenemos imagen, pero no tenemos audio. Entonces estamos tratando pero de... Pero entre imagen y audio por lo menos. No, imagen mejor. Imagen. No, pues audio, porque con el audio usted ya puede irse imaginando... ¿Dónde están sus clases de radio que le han dicho? Pero con la tele ya sabes, y si tú eres el locutor o si estás en controles, se te hace muy fácil transmitir el partido, si ves la imagen. Pero imagínate, si solo estás escuchando a la persona, ¿qué me va a estar imaginando si quiero ver el fútbol? Entonces, ¿dónde está su capacidad de fútbol? Ah, no tiene. Ah, esa no tengo. Disculpe, entonces, ese día no fui. Mismo, ese día faltó. Ajá, ese día claramente faltó, perdonar. Se nota eso. Ajá. Así que bueno, vamos a ir obviamente con los amigos de acá que son hinchas ahí del fútbol. Vamos a ir dando los resultados, cómo le va, qué tal. Así que no hay ningún problema con eso. Muy bien, entonces les invitamos a que den un like, por favor, a nuestra página de Facebook. Encuéntrenos Una Noche Contigo, @unanocheec. Así nos puede encontrar en el Facebook, donde estamos compartiendo algunas cositas. Más adelante vamos a tener nuestra agenda del día. Bueno, más bien dicho, del fin de semana, en donde les vamos a decir varias cosas que pueden ir a hacer, que está genial, y también les vamos a publicar esa misma información, por supuesto, en nuestra página de Facebook también. Así que póngase pilas, prepárese, y iniciamos el programa, o vamos a decir un menú, del menú, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy tenemos un cafecito cargado de cosas buenas, familiares, realmente para que la gente pueda recordar. Como decían nuestros papaces y nuestras mamaces de las épocas antiguas, frases o qué sé yo, coloquios que decían ellos y ahora los vamos a volver a recordar. Entonces, ese es un poquito el cafecito. No se me ocurre ahorita uno. Estoy... Las típicas frases que a veces nos usaban para regañar o... Hombre carajo, que nos decían. Hombre carajo, yo hasta ahora digo hombre carajo. Eso, por eso. O por ejemplo, me acabo de decir papá antiguo, cacho, así. O por ejemplo también que estas frases en las que la mayoría de abuelitos hablaban con refranes, por ejemplo. Entonces vamos a ir recordando un poco estas frases. Al que madruga, encuentra todo amanece más temprano. No, mentira, vamos a hablar de las frases en serio, de veritas las propias formas. Y obviamente que... también vamos a tener un poco el tema de qué hay para hacer, qué es lo que vamos a hacer en Quito este fin de semana. Ajá. Para que la gente pueda saber. Y eso, creo que ya es momento también. De iniciar el programa justamente con buena musiquita. Y nos vamos a ir con Tombak para poder alegrar esta... Este miércoles, que de por sí ya está alegre, de por sí ya está movidito y activo. Movidito, movidito. Así que vámonos con Tombak esta noche. ¡Hay fiesta! Bienvenido, bienvenida a Una Noche Contigo. Esta noche hay fiesta, los tambores suenan, ven a traer con la luna. Tocando el tambor nos sentimos vivos y nos pasamos de atrevidos, haciendo un merengue que está prendido para todos los atrevidos. Tocando se condena. Ven hacia mí para hacerte feliz, que de pena de amor no se pueda morir. ¡Ay, qué bonita muchachita! Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Ah, las redes sociales, yo pensé que decías de la manera. Sí, yo creo que sí. Sí, ya sabíamos que estábamos al aire, Adrián, tranquilo. Sí, tú tranquilo que nosotros nerviosos, Adrián. Adrián así como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo corto eso? Tranquilo, sabíamos que estamos al aire por www.radiocce.com y también por los 940 AM. Muy bien, estamos Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar acerca de esas frases que nos decían nuestros papás. Esas frases típicas y célebres. Por ejemplo, una de las que me acuerdo con mi mamá es: sigue nomás y vas a ver. Exacto. Sí, mi mamá también me decía eso. O si no, era también la de: ah, ya, siga, hazlo, solo hazlo y verás. O si no, era la típica que ya te morías, que era: estabas en una reunión familiar y tú pensabas que podías hacer lo que te dé la regalada. En la casa hablamos. Esa es la primera frase de la vida. Cuando tengo una reunión familiar, o en cualquier reunión, de lo que sea, no familiar, sino de los amigos, de tus papás, o lo que sea, y haces alguna cosa, alguna travesura, y es lo peor, en la casa hablamos. Y lo peor es que... ¡ay, te fregaste! Lo peor es que tú abusas, porque estás con primos, tías, amigos, claro, de lo que sea. Porque, que ¿por qué, mamá? ¿Por qué vamos a hablar en la casa? ¿De qué hablas? Ay, no, yo no podía decir eso con mi papá, por ejemplo. Y es... No, o sea, hay gente... Creo que ahora las nuevas generaciones lo hacen. Yo tampoco, o sea, a mí me zarandearon en ese rato. En el carro, ni siquiera en la casa. En la casa hablamos y te sentabas y te perdías toda la demás diversión de los demás, claro, niños. Pues. No comías feliz. Y el mundo se te acababa. Se te acababa porque decías, lo fregué. ¿Y para qué? ¿Para qué, papás? Para que lleguemos a la casa y ustedes se olviden. No nos reten, no nos hablan o nos digan, solo tienes que portarte bien. Y eso fue todo. No, a mí sí me zarandeaba. Sufría. A mí sí me zarandeaba. Ya lo sé. Sí, yo tengo muchos problemas. Se explica muchas cosas. A mí no me pegaban mucho de niña, afortunadamente. No, a mí sí se me zarandeaban, pero esta vida y la otra, creo. No. Mi papá recuerdo, pero ya como más mi adolescencia que niñez, me pegó dos veces mi papá. Pero fue por desobediente, obviamente, ¿no? Pero de ahí no. Siempre decían, vas a ver, en la casa vas a ver. O mi mamá sabía decir, cuando llegue tu papá le aviso. Exacto. Nunca le avisaba. No, la típica era, mami, este viernes hay una salida de compañeros, ¿puedo ir? Pregúntale a tu papá. Papi, este viernes hay una salida de compañeros. Ay, qué chévere. Pregúntale a tu mamá. Carajo. Le pregunto. Te quedabas en el limbo, dices ahí. Ay, o si no, doña Carmita, usted que es nuestra empleada y me cuida todo el día, ¿puedo ir? Pregúntele a sus papás. O típico, como dice la Adrián por estos micrófonos, dice, mi mamá dijo que sí, que dependía de ti. Y tu mamá nunca te había dicho, exacto, que sí. O si no, mi papá dijo que sí, que dependía de ti. Y después tu papá era la bronca entre los dos. ¿Por qué le diste permiso? Pero yo no le di permiso. Y tú, Y ya, claro, tú el viernes llegas a las 8 de la noche y todos enojadísimos, ¿no? Porque ya ves, ¿para qué le das permiso? Pero yo no fui, fuiste tú. Y ya se fregó y te fregaba, claro, nomás ahí porque ya te hablaban, te esperaba ahí con la chancleta ahí para darte con el cabresto durísimo por haber... ¿Puesto primero a tus papás en contra? En el cabresto. ¿Nunca le dieron el cabresto? No, yo no era de esa época. No es que tanta época, pero esa fue la vez a mí me daban mi papá... con el armador, con la plancha, me daban con la ortiga, me dieron con la chancla. No puedo creer, era tan mal portado, vea. No. No, de loco. Pero... yo era bien portada. Infancia difícil. Las dos veces que mi papá me pegó me dio con el cabresto y fue bien dado. Yo sí lo reconozco, ¿no? Sí lo reconozco. ¿Sabe cuál es la típica frase también? Te pego porque te quiero. Exacto, porque te lo mereces. Después, ¿o no? Me lo ¿Sabe cuál es la algún momento en tu vida me lo vas a agradecer? Cuando seas padre lo vas a entender. Exacto. Eso usted nunca lo va a entender, señor Ruiz. Yo a mí me pegaron de gana, ¿qué? Yo no tener guavos, entonces, ¿ya? Yo, obviamente, ahora que soy mamá, hay muchas cosas que yo no entiendo todavía que hacían mis papás. Porque, por ejemplo, mi mamá tenía el pecado de decirme, ya, doy permiso, nunca más. Y el otro fin de semana yo igual salía y no pasaba nada. Eso es, por ejemplo, otra era contradictorio. Otra de las frases es el caramba, no me respondas. Claro. Y después cuando te decía, ¿no? Ya cuando querían una respuesta es, ¿qué? No tienes boca, habla. A ver, bueno, o no te respondo o sí te respondo. Claro, o sea, ¿qué hago? Pero a ver, pensemos, si es que me dice que no le respondo, me quedo callada, pero me va a pegar o me va a jalar de la oreja porque no hablo. No, porque no hablo. Pero si hablo me va a dar en la boca por responder. Y te quedas ahí en el limbo pensando en qué hacer. Y después, ¿por qué tenías problemas existenciales? Justamente por eso. O sea, si estuviéramos en esta época, sería... O sea, brother, decide. ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo? ¿Que me calle o que hable? Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y no les dan, ¿cachado? No. Tengo ganas de que les dé. No. A mí yo decía eso, o sea, yo comenzaba con... O sea... yo, papito, me calzo. Claro. Entonces, son... Es una especie de... Ajá, de un ladito a la boca, así yo mirando. De esta parte callada y esta parte... ¿O hablo o no hablo? A ver, ¿quién me lo pasa? O la típica de las mamás también, el de... ya vas a ver qué te pasa. O si no, desde lejos. Ya vas a ver qué te pasa. Está en el cuarto y empieza. Tic, tic. ¡La ropa! Yo era el que corría a ver la ropa en el tendedero. ¡No! Sí, yo iba, corría y... O sea, yo era el que ponía la ropa y después cuando llovía sacaba, pero era... Tenías que ir corriendo. Claro, era, y entonces... ¡La ropa! Y tenías que ir a sacar la... Y las pinzas siempre quedaban en el piso, ¿no? Porque uno sacaba... Claro. Para... La ropa era, no las pinzas. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me hizo eso, pues. La ropa, yo salí corriendo y boté las pinzas así, y bajé la ropa. Y le digo, ¿y si las pinzas? Y yo, tú me dijiste que baje la ropa. Exacto, no las pinzas. Zarandeado. Hecho de chistosita y así. Pero era la verdad, solo gritó, la ropa. Entonces, ¿dónde está la otra frase era, ¿qué mudo que eres? Y así, pero sí hablo. También. Bueno, no, antes no éramos tan respondones. No, no éramos respondones, así, no. O sea, realmente no. Bueno, pero a mí no me decían qué mudo que eres. No, a mí sí. Hasta ahora me dice, ¿qué mudo que eres? Pero es una forma, una forma de cariño de mi mamá. Ahora entendí que es de cariño. Los primeros años no sentía que eres de cariño. Otra de las frases también de las mamás es el de... Mami, ¿qué hay de comer? Comida. Claro. No sé, así, ma, pero... ¿Para qué preguntas? ¿Qué crees que es restaurante? Ya cuando te sirva... Sabrás qué es lo que vas a comer. Cuando te servían el plato y no cachabas qué era. Mami, ¿qué es? ¡Ya te dije, comida! Exacto. De ahí vas descubriendo... sabe como a papa, pero no tiene papa. Esta cosa no sea que sabe, así que será alguna cosa rara de esos menjurjes que le ponen mi mamá. Y el espinaca. Algo así. Así, alguna cosa así, ajá. Mi mamá, como nosotros no comíamos, por ejemplo, el sambo o el zapallo, no comíamos ninguna de esas. Puedo decirlo, madre, lo siento, pero yo descubrí que mi mamá lo que no sabía era cómo cocinar el zapallo. Ajá. Porque ya ahora en mi edad adulta he cocinado zapallo y me encanta. Sí. Era que mi mamá no sabía cómo cocinarlo. Entonces, mi mamá, por ejemplo, el sambo, el zapallo, la espinaca que no le gustaba mucho a mi hermano, la col que no le gustaba mucho a mi hermano, mi mamá buscaba formas de hacernos comer de alguna manera, porque es que teníamos que alimentarnos, pues, para crecer fuertes y sanos. A mí me daban la espinaca licuada. Y exacto, es lo que hacía mi mamá, licuaba las cosas y ponía. Entonces, salían unas cosas, tomates, claro, verdes, era... grises, y yo no sé si era mejor verle al zapallo ahí o a la espinaca que ver esos colores tan extraños de comida. Lo peor es que tenías que comerte todo. Ay, ah, entonces, ¿qué crees que hay para desperdiciar? Exacto. Tantos, o sea, niños muriendo de hambre. Exacto, ¿cuántos niños muriendo de hambre y vos desperdiciando esto? ¡Cómete zapallo! Haciéndote el exquisito. Sí, pues. Me acuerdo yo de mi papá, que alguna vez le dijo a mi hermano, si no estudias te voy a llevar a pastar chivos. Y mi hermano decía, ¿cuáles chivos? Pues si no tenemos chivos, mi papá no tiene chivos. Así que... electrónico. Ajá, mi papá, ¿de dónde va a tener chivos? Y una vez, en una reunión de unas tías que vivían como en el campo, le dicen a mi papá, qué bueno que ha venido para que vea los chivitos que son suyos, pues. Desde ese día hasta hoy, mi hermano es el mejor estudiante, y usted se puede imaginar. Con tal de no ir a pastar chivos, claro, que sí tiene. Ejemplo. Ajá. ¿Cachas que yo tuve una experiencia sobrenatural con mis primos? Un día mi primo se cortó la cabeza. Y nosotros nos asustamos porque estábamos jugando. ¿Cuántos años tenían? Nosotros teníamos unos 7 años más ya, o menos. Ya, pues para empezar no eran grandes y sabían todo del cuerpo, o sea, humano, siete, por llamar. Realmente eran inocentes. Y bueno, entonces estábamos jugando a las luchas libres. Y hicimos el salto desde la tercera cuerda para poder atacar al enemigo. Y yo me quité, pues mi primo se zarandeó contra la grada. Y mi abuelito, con toda la parsimonia de la vida, pero con toda la parsimonia, dice, irán a buscar el pedazo que se le cayó. Hasta ahora creerá que no encuentro el pedazo. El problema fue que al momento en el que el joven primo del señor se golpea, se le abre la frente. Claro, se abrió la frente. Entonces se abre la frente y empezó a sangrar y todo. Y mi prima y yo, bien mandados por mi abuelito, que me dijo, irá a buscar eso porque hay que pegarle. Hasta ahora no encuentro el pedazo, en serio. Y que por eso la prima del señor Ruiz se hizo doctora. Exacto, para ver si encontramos el pedazo en algún lado. En algún lado. O puede regenerar un nuevo pedazo. Exacto. Pobres, imagínense los 7 años buscando el pedazo. O si no, la otra, ¿qué le pasó a mi papá? Que también es tenaz, tenaz. Estaba con un paciente. Justo salieron de la cirugía. Y entonces... mi papá le dice a la señora que vino con ella, le dice, cuidarale. Y la señora dice, doctor, si es necesario darle cuy. Puta, mi papá casi le zarandea. Dice, cuidarale. De cuidado. De cuidado. No de cuy, sino de cuy. Otra de las frases de los papás es también el... estudia para ser alguien en la vida. Claro. Yo descubrí que con el tiempo uno ya es alguien en la vida. Necesito estudiar, sí, por diferentes situaciones, pero no para ser alguien después en la vida. Todos los golpes que le dio la vida. Ajá, para ser alguien en la vida. Así como, ¿en serio? Yo soy un alguien. Ya soy un alguien al nacer. Tengo nombre y apellido. Ya soy alguien. Soy un alguien. Ya soy un alguien. Yo soy un alguien en la vida. Eso sí puede ser, completamente. Otra de las frases también que los papás nos decían era, por ejemplo, el... tú no sabes todo lo que me costó. cuando alguna cosa a uno le gustaba. Tú no sabes todo lo que me costó. O si no, no te, ¿qué crees? Que la plata nace en los árboles. Que te compro ese y ya rompiste a los dos minutos. Había otra frase más fregada para esa, ¿no? La de ¿qué crees? Que la plata crece en los árboles. Claro, había otra, claro, más no sé fuerte, crees, sí, de ir al water. Que no al baño y salen. No, no podemos decir al aire eso. No podemos decir. Pero ya se pueden imaginar cuál es, ¿no es cierto? Pero es la idea de ir al water, exacto, y hacer del 2. Y que en vez del 2 sea. Y ya eres millonario. No, no funciona. No, no es. Otra de las frases que también. Se ha intentado, pero no. ¡Qué asco! Una cosa que nuestros papás nos decían, en el caso de los papás sobre todo, era como el hecho de ponerse como ejemplo de cuánto trabaja. De cuánto trabaja para no, como para no valorar las cosas. No recuerdo exactamente la palabra, pero había una palabra que mi papá decía, pero era como. Yo me sacrifico como el burro, me parto el lomo, alguna cosa así, decía. Lomo era. Yo trabajo eso. De 7 a 7 para darte educación, darte un futuro. Claro. Estás de vago ahí. La idea es llegar hasta nuestro corazón. Y lo peor de todo es que siempre te decían, vos tienes que estar de vago ahí, siempre estás de vago. Cuando salías de vacaciones, pues el segundo día de vacaciones era, ya estás tirado de vago y no haces nada. Pero papi, tuve 10 meses de educación, me saqué la madre, me partí el lomo. Pero y quedado supletorio, a ver ahí, ¿con qué cara? Ah, sí, con qué cara. Claro. Ay, ¿con qué cara, no es cierto? Hasta recreo. Hasta recreo, no puedo creer. ¿Usted se quedó supletorio cuando era niño? Sí. A ver. ¿O sí? No, sí. Bueno, en la escuela no se puede. No, en la escuela sí. Yo tenía una prima que se quedó en primer grado, perdí el año. Hasta ahora. Y esa prima hasta ahora le exige el título, ya, señor. Y esa prima me exige un título, imagínate. Pero en el colegio se quedó. Sí, en algo. Me quedé en física. Física era difícil, o sea, física para mí era complicado. Yo con los números nunca me llevé bien. Nunca. Adrián, ¿usted se quedó a supletorios alguna vez? También. ¿En qué se quedó a supletorios? En matemáticas también. ¿Usted? Nunca. ¿Nunca qué? Pues. Nunca me quedé a supletorios, jamás. Mi papá me habría arrastrado ahí toda la mitad del mundo. Nunca en la vida. Llegamos a San Antonio. Claro, mi papá del colegio que yo estudiaba por las casas me habría llevado hasta la mitad del mundo arrastrando si es que me quedaba a supletorios. Jamás. Eso no puede pasar. Nos vamos entonces a la pausa, a una pausa musical y también a una pausa aquí al corte. ¿Cómo va el partido hasta ahora, señor Torres? Por favor. 0-0 dice en cuántos. Cero, hay situaciones cero. Para ambos lados. Repita todo lo que dijo, por favor. El marcador está en 0-0. Hay situaciones para ambos lados. Liga ha atacado, se ve una buena predisposición de Liga en el campo de juego ofensivo, pero hay contrarresta la defensa de Melec y sale también en el contragolpe. Así que es un partido muy parejo. Y es la primera final del Campeonato Ecuatoriano 2018. Así que venimos de una pausa y nos volvemos a conectar con Guayaquil. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica de la ciudad de Quito. Con esta premisa, Diego Vaca presenta al público la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. La exposición muestra 50 caretas y mascarones hechos con papel, engrudo y pintura. Va a haber cosas muy interesantes, porque hay cosas que se han perdido y yo he tratado de rescatar. La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2019 y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Culpable. No, culpable. Culpable. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad,

Ya voy a ir a preguntar que... en algún lado a sacar información. Así que bueno, estábamos hablando acerca de las frases típicas de los papás. Vaya contándonos también cuáles son las frases que sus papás les decían, por ejemplo, ahí en nuestra página de Facebook, Una Noche Contigo, ahí nos puede encontrar y poner todo lo que ustedes desean. Oiga, si usted quiere venir, venga. Venga a visitarnos al programa. Sí, si tiene algún proyecto, un emprendimiento, si quiere traernos un detallito, si usted es compositor, cantante, o tiene un par de canciones por ahí que no ha grabado y nunca nadie la ha escuchado, venga, siéntese, comparta con nosotros un cafecito ahí y háganos escuchar sus canciones. Yo conozco una persona que tiene un emprendimiento de chocolates, que fabrica y hace chocolates, y da penita. Así que yo creo que sí deberíamos traerle porque son... Dicen que son buenos. ¿Ha probado? Chocolates. No, todavía no he probado, pero sí me gustaría probar. Pero contáctese entonces. Contáctese y me voy a contactar. El espacio está completamente bueno, abierto. Porque él también le ha de gustar el tema de hacer un... fortalecer su emprendimiento de chocolates. Así que porque está también dando... trabajo a pequeñas y medianas empresas y personas, así que eso es muy bueno, eso es bastante bueno. El espacio está abierto por completo, así que usted quiere venir, venga trayéndonos lo que usted quiera traernos, a compartir lo que usted nos quiera compartir. Somos tres, ¿no? Si le contamos al Adrián, bueno, por hoy por la mitad, tres y un cuarto ya. Somos tres, definitivamente. Somos tres, siempre, todos tres. Todos tres. Otra de las cosas que... que nuestros papás nos decían antes y ahora, de hecho, yo lo digo mucho más con mis hijos, es de, estás todo el día en la casa, sal a que te dé el sol, macea, un ratito, vaya, macea a que le dé el sol, porque están todo el tiempo metidos ahí en la casa. O lo contrario... Y antes te decían, ya entra a la casa. O lo contrario, antes era así. Sal en la calle, no tendrás casa. ¿Qué crees que este es un hotel? esa también, ¿qué crees? ¿Vienes y te vas? ¿Qué crees que este es un hotel o qué? También es otra de las frases. En esta casa se hace... lo que yo diga. Mientras vivas... en esta casa haces lo que yo diga. Mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo quiero. Cuando te vayas de esta casa, ya podrás hacer lo que te dé la gana. Mientras vivas bajo este techo, mandamos tu madre y yo también. Cuando salgas de aquí, no vuelvas. Porque si sales de aquí... es que ya te formaste, tienes un trabajo estable, tienes todo, no vuelvas. Porque tu mamá y yo nos hemos de ir a viajar, nos hemos de ir a algún lugar, no sé, pero ya acá no hay cabida. Tomaste tu decisión. Esta frase es espectacular, ¿la puedes decir, por favor? Esta es una democracia dictatorial en la que se hace lo que yo digo. La mejor frase. La mejor, definitivamente. Es estas frases en las que uno le quedan, ¿no? Bueno, ahora como que ya no dice muchas cosas, porque es en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Pero por qué? Mi opinión también vale. Exacto. ¿Cuándo uno responde de esa manera? Todos tenemos derechos y obligaciones. Ajá. Y si yo tengo obligaciones, también tengo el derecho de opinar qué es lo que pasa en esta casa. Bueno, ya. ¿Qué quiere hacer, mijito, entonces? ¿A qué te refieres? ¿Por qué? A tus papás cuando te decían, hijito, no se lleve con ese. Así. Yo sé por qué le digo. El diablo sabe más por viejo. ¿Qué por diablo? Bueno. Él es mala persona, le veo en mala los junta. Ojos. En los ojos nomás ya se ve. Es mala junta. Borracho es. Sí, es mala junta. El que con lobos... se junta. Aullar aprende. Eso, muy so. Bien, ahí está. ¿Cómo de tal otro? Palo. Tal astilla. Eso decían las mamás. Sí. Eso decían sobre las todo mamás. Cuando tú haces alguna cosa medio menso igual que tu papá. Sí. O sea, igualito al taite. Ajá. Igualito. Hijo de tigre. Las rayas. Sale pinche. Qué vaina, chapulín. El pintito. O cuando escuchábamos alguna música súper alta, por ejemplo, es... ¿qué escuchas, ve? Es música del demonio. El demonio, sí. Mi abuelita decía que era música del demonio. No sé por qué, ¿no? Yo nunca he escuchado música del demonio. Árbol que nace torcido, aullar aprende. No, no. Árbol que nace torcido... ¿No sabes? ¿O estás molestando? Estoy diciéndote a ti. Ah, imposible que su tronco enderece. Pensé que estabas tratando... Estás ganando tiempo, ¿ah? ¿Eh? Es que la gente no puede verte. Pero regresamos a ver a Adrián y regresamos a ver a mí. Para que alguien me conteste. Alguien, ayúdeme. Para que alguien conteste. No fue una pausa de... Es siga la misma usted. Pausa que tú dijiste al momento del el leopardo ese con la hiena. De lo de las rayas, de esas peitadas de las rayas. Esa pausa mismo hice yo. Cri, cri. Cri cri cri cri cri cri y cri cri cri cri cri. ¿Qué quieres dejar sobre? Con lo que me he gastado en ti me hubiera comprado 6 cervezas. No sé qué sea gorrinos, pero... Otra de las frases yo de soy los tu padre. Eso es bueno. ¿Qué? Cristina, yo soy tu padre. Ay, no. Dios mío, tener un papá como usted debe ser bien difícil. El señor Cadena, yo por eso no voy a ser padre. Sí, mejor. Yo lo dije desde un principio de mi corta vida. A los 16 años yo dije, no voy a ser padre. Puedo ser padrastro, pero no padre. Ahí. Minuto cultural. Volvimos al aire después de un momento cultural, de un momento que teníamos que manejarlo, pero más bien hasta que a la Cris le regrese la voz y esté bien, díganos, Adrián, ¿se acabó el primer tiempo ya? Minuto 43, faltan 2 minutos y adicionales para que se acabe el primer tiempo, partido movido, partido de emociones al límite, dignos de una final. Prácticamente, dignos de una final. Bien, ¿ah? Qué ya bueno. Está bien. Que se juegue. Sí, ya estoy bien. Ya no diga nada más. Cállese, ya. Por favor. Bueno. Ay, Dios mío. Ya, voy a respirar. Es que aquí... Qué barbaridad. Ya nada. Hay que alegrarse, o sea... Hay que alegrarse. Hay que es cierto. Estar felices. Completamente cierto. Otra de las frases en las que como que los papás nos decían era justamente esta... Esas sí eran bandas, claro, no como las de estaba, ahora. Eso sí era música. ¿Cuándo era el Mercury? El Freddie Mercury. Esas eran bandas. Mi mamá no me decía muy constantemente esta frase, pero yo ahora lo repito muchas veces. ¿Y con esos fachos vas a salir a la calle? Sí. ¿Cómo vas a salir vestida así? O sea, ¿en qué parte... Usted como hijo, a ver, dígame. ¿En qué parte de su cerebro o por qué momento no funciona... En el que si usted sale a la maldita sea con algo roto, le hace quedar mal a una. O sea, realmente yo un día no me di cuenta y fui al colegio con un zapato negro y un zapato café. Pero no. Entonces... hablo de desnudo mismo. Como le decía a su mamá de esa parte. Es que estaba de noche. Era todavía oscuro. Eran las 6 de la mañana y yo me estaba vistiendo. Y no había abierto las cortinas y solo cogí los zapatos que vi. Entonces sí era... O sea, yo no sentí que le hice pero de vergüenza, mal, porque yo le llamé a mi mamá. Y le dije, mami, por favor, dame trayendo eso. Ahí te quedas. Por descuidado. Gracias, mami. Pero me refiero al hecho de, ¿cómo no? Cuando uno sale con algo roto, cuando está mal, cuando está sin planchar algo que se necesita planchar. O sea, yo creo que cuando eras más joven, si estabas en el colegio, cosas así, sí era como que, qué vergüenzas que estés... yendo así al lugar que vayas. Y obviamente la mamá era la que lavaba y la mamá era la que planchaba. Claro. Entonces, sí eran unas vergüenzas para la mamá. Ya ve. Lo siento mucho. Esta frase es buena. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Cuando tú vas, yo ya fui 2 veces. Se sabe decir en el argot de acá. Es verdad. 2 vueltas me voy dando. Exacto. Y vos ni una, para que sepas. ¡A mamá! ¡A mamá! Sí. Eso claro, pues eso. Yo tuve muchos problemas con esta frase. En una clase, cuando estábamos en un examen, una profesora nos permitió estudiar en esa clase. Y empiezan a hacer bulla para otro examen, ¿no? Y empiezan a hacer bulla y bulla. Y ella dice, ¡en mis tiempos! Y créeme que en ese rato todos se callan. Y yo se me ocurre decir, ¡hace fu! Y empieza, chavo. ¡Sí! ¡Hace fu, señor Ruiz! ¡Ay, no! Y se sintió mal, o sea, realmente se deprimió. Ah, sí. Una de las cosas que uno hace y yo lo hago hasta ahora es esto, ¿no? Ese era, mami, el stalker. Mami, me voy donde un amigo. Ese era el stalker de esos tiempos. Claro. O sea, no tenías que entrar a ninguna red social, sino era la, mami, las preguntaderas. Mami, me voy donde un amigo. ¿Quién es? ¿Dónde estudia? Es un ¿qué amigo hace? Número de los papás. No les conozco. No te vas. Es verdad. Ahora uno dice, me voy donde la familia de tal. Entonces uno le busca en el Facebook. Claro. ¿Qué fotos tiene? Si tiene con los papás, si no tiene con los papás. ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes están puestos como familia dentro del Facebook? Si tiene Instagram, ¿qué tipo de Instagram tiene? ¿Qué cosas comparte? Para saber. Los Twitter, si es de un partido político, si no es de otro partido político, si es del Sonnenshassler, Mater y todas las cosas. Es verdad. ¿Sabes o no sabes? No puedo decir el apellido de nuestro vicepresidente. Yo sí. A ver. Sonnenshassler. No. ¿Sí? A ver, no. ¿Cómo es? Sonnen... Ya me olvidé, espérenme. Esto me pone nerviosa. Pero no era así. Adrián puede decir el apellido de nuestro vicepresidente actual. Sonnen... ¿Eran Sonnen? No, no era Schnauzer. Así. No, tampoco, oiga. Suasnavas desde el... No era así. La traducción de alemán a ecuatoriano es no. Otto Sonnenhosner. Spet. Así se llama. Hosner. Sonnenhosner. Ajá. A ver ahora. Sonnenhosner. Eso, ahora completo. Otto. Otto Ramón. Otto Ramón Sonnenhosner. ¿Qué? Otto Ramón Sonnenhosner Spet. Eso. Ah. Un día le vamos a traer acá al vicepresidente y vamos a hablar con él. Y voy a leer su apellido antes de decirlo, pero. Y yo solo voy a decir los dos nombres. Y yo voy ya a decir. Ya dije, eso. Yo digo los dos nombres. Otra de las cosas que cuando uno ya estaba saliendo del colegio, el papá le preguntaba, ¿no? Y... tenemos una noticia. A ver, vamos. Tenemos noticias póngale desde música, Guayaquil. Pero ponga música. Vamos a poner música, por favor. Vamos a poner música en estos momentos porque tenemos noticias desde Guayaquil. Pero lo tiene que hacer como periodista deportivo y todo, con grito incluido, así que respire. Mientras nuestro querido operador busca música del equipo que tiene que buscar y mientras la computadora se va cargando con todos los equipos que se tiene que cargar. Totalmente. La canción que debería ser y el internet se va cargando. Esperemos que hasta decir todo eso no caiga ya un segundo. Carga, gol o pasa alguna de las cosas que no tenga que y pasar. Otros son Schalzer, y mientras vamos sabiendo Alka-Seltzer, son el... Ahí está. Y venimos desde Guayaquil y va ¡gol! Del Club Sport Emelec. Sí, señores, del Club Sport Emelec. El gol ha sido ¿de quién? Adrián, el Cuco Angulo, el goleador del campeonato para el Club Sport Emelec, con su gol número 29. Así que... ¿Cómo sabe que es el gol 29? Mamita. Ah. El gol cerebro. Número 29 del Cuco Angulo en este presente campeonato 2018. Así, Emelec gana 1-0 la primera final y se va en ventaja en estos primeros 45 minutos. Gol de el Club Sport MLA. En este el marcador, gol ha sido gracias a... Radio, Casa de la Cultura. Claro, hay que poner una pata. Y con este primer tanto... Gracias a Otto Sonnenhosner. Oiga, nos van a cerrar la radio. Y con este tanto de 1-0 a favor del Emelec, se van ya bien, pues. Al... Yo estoy comentando, yo estoy hablando. Se van ya al descanso de los primeros 45 minutos, ¿ah? ¿Cómo lo sintió Adrián? Le dolió el corazoncito por ahí. Ya la se fregamos, puso bueno, ¿eh? Bueno. Qué bueno, no quedan Adrián, todavía la tiempo. La primera final se va para el conjunto eléctrico y la segunda final también. La segunda final definen acá Liga Deportiva Universitaria. Bueno, así que ese fue nuestro minuto deportivo. Exactamente. Otra de las frases antes de irnos ya con la cancioncita para regresar. Una de las frases es, ¿qué escaldado? 7 minutos, ¿qué pasa con 7 minutos? Ah, nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos. Entonces ya terminamos el tema que íbamos con la canción. Ya, chao. Y, ¿cuántos minutos dura la siguiente canción que está dentro de nuestra pauta, que no me acuerdo? Dice según sí. El señor, hoy el señor Adrián ha estado pero bien, sí. Bien futbolero, pongámoslo así. Futbolero. Nada, entonces, vamos a cerrar este tema, vamos a dejar la canción pendiente y solamente vamos a presentar nuestro siguiente segmento. No. Sí, porque dura 4 minutos. Pero y es una linda canción. Es muy linda esa canción. Mando y además está aquí en Quito, Dani Uber. Va a apoyar una organización de rescate animal, su presencia va a estar en una organización de rescate animal, él va a estar acá. Y estamos tratando de que la próxima semana pueda venir, igual para el tema de Navidad, para hablar con él también un poco de... Porque él está en muchos asuntos sociales, y qué mejor que poder escuchar uno de sus íconos de canción, si me lo permite. Y un abrazo gigante al Dani, que está por acá. Y gracias por apoyar el tema de los animales, gracias por apoyar a todo lo que tenga que ver con asuntos sociales. Entonces presentamos la canción de Dani Úbeda, Pídeme. Que me sumerja en ti, que navegue en tu regal, que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida, pídeme que muera entre tus brazos, pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo, ya no me olvides ni un segundo. Concierto de sombrío, pídeme que sea poesía, pídeme hasta el centro de la tierra, que aunque me queme las manos, te lo daría si quisiera. Pídeme una copia de mi ser, pídeme la llave de mi cuerpo, pídeme el misterio. Hacer. Te lo contamos a continuación. Bien, regresamos con Una Noche Contigo. Estamos al aire por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Bueno, les vamos a dar un par de actividades. Ya regresé. Estoy acá. Un par de actividades que queremos que vayan porque están espectaculares, super, realmente hay cosas muy chéveres en familia. Se viene ya la época de Navidad y es bueno ir a compartir, así que está genial. Yo quiero hablarles sobre una obra de teatro que se llama ¿Cómo el Grincho robó la Navidad? Esta es una adaptación libre del cuento del Dr. Seuss y la película de Ron Howard. Una divertida y verde historia que te hará sonreír y reflexionar. Este es un trabajo de creación colectiva lleno de humor que tiene canto y también danza. Resulta que en un pueblo muy lejano, al llegar la Navidad, todo el mundo se alocaba y festejaba sin cesar. Cantaban y sus casas adornaban. Compraban hasta lo que no necesitaban. Casi todos sonrían, menos uno. Quien al odiar la Navidad sería malvado e inoportuno. pero en todo este alboroto una niña apareció, que con dulzura y persistencia el misterio descubrió. ¿Por qué el Grincho año a año encogió su corazón? En la historia que presenciarán, todo lo entenderán y hasta se conmoverán. ¿Quizás sea la última vez que el Grincho quiera robar la Navidad? Con la actuación especial de Pancho Arias, de la Andre Ordóñez y Sofía Rengifo. Funciones del 1 al 30 de diciembre en horarios. De sábado 11:30 y domingo tiene dos horarios, a las 11:30 y a las 15 horas. Así que pueden ir, la entrada es de $7. ¿Dónde está esto? En el Teatro Patio de Comedias, en la 18 de septiembre y Amazonas. Así que vaya, es una obra espectacular, se va a reír muchísimo. Además que son actorazos, la Chus Ordóñez, del Panchito Arias, por supuesto, y también la Sofi, son espectaculares. Así que se van a divertir, vaya con toda la familia, por favor, no se pierda que son estas funciones solamente hasta el 30. ¿Y si quiere ver longos? Si quiere ver un longazo, pero un si longazo, es longazo. En New York. Un longo en New York. Juan Fran de la Plaza Foch se fue de vacaciones a New York a visitar a su mejor amigo, el Mickey Wright. Ustedes deben acordarse desde hace años del Mickey Wright, o sea, es mi amigo. Pero no maneja el idioma y poco a poco se pierde entre las calles. No parking y one way, esquina, sin poder encontrar al Mickey. Un relato de los problemas al viajar y todo el shock cultural que tenemos los ecuatorianos cuando vivimos o vamos de paseo a cualquier lugar del mundo. Espectacular, es súper buena, realmente súper buena. Vaya, esto está protagonizado, otra vez, esto está protagonizado por Alfredo Campo, este actor increíble, y esto es hasta el 16 de diciembre, solamente hasta esta semana. Domingo. Así que vaya, esto vaya. Es en el Escala de Cumbayá, los viernes de 8 a 9 y media, los sábados de 8 a 9 y 30 y los domingos de 18 a 19 horas 30. Esto es en el Teatro del Escala, ya en Cumbayá. Así que no se lo puede perder. Y otra de las cosas que queremos compartir, por supuesto, de nuestros amigos muy, muy cercanos, es también de la gente del Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. ¡Opa! Chévere. De estos amigos muy, muy cercanos son los Fantasmas de Scrooge. Esta es una adaptación del clásico, un cuento de Navidad. Qué lindo que es ese libro, ¿verdad? De Charles Dickens. Qué lindo que es ese libro. Yo lo leí muchas veces, el cuento de Navidad de Charles Dickens. Lo actúa José Enrique Pacheco, la Cata Gómez Jurado, la Martina Pacheco, Emilio Pacheco, Mateo Pacheco y la dinastía Pacheco. Armando Rivas de Rubianes también. La temporada es del 1 al 23 de diciembre, los sábados de 11:30 y domingos 11:30 también. Valor $10 y $6 personas con discapacidad y estudiantes. Sinopsis, un poquito, es una adaptación tenebrosa, graciosa, que destaca los valores humanos ante las adversidades de un mundo donde lo material se ha impuesto. Los hechos por sobre las falsas promesas, la avaricia será el centro de esta nueva obra familiar. Pueden hacer las reservas en la Casa Toledo, Toledo N24-678 y Coruña, sector La Floresta, 322-6326, 322-6326. Muy bien, así que están ahí estas obras para que usted vaya a ver el Grincho en la casa, en el Teatro Patio de Comedias, un longo en Nueva York, en el Escala, y también acá en Casa Toledo, para que vayan a ver los fantasmas de Scrooge. Así que vaya este fin de semana, aproveche, pase en familia. Y nosotros nos vamos. ¿Cómo sigue el marcador, señor? Por favor. Primer tiempo. Acabó el primer tiempo, ¿no es cierto? Ya, no regresa todavía. No pasa todavía tanto tiempo. Qué barbaridad. Y no tenemos... O sea, hay que ver si hay próximo programa o si no todos volamos, ¿no es cierto, Adrián? No, sí tenemos próximo programa, vea. No el nuestro, sino el siguiente de esta... No hay... Nos volamos entonces a ver el segundo tiempo. De alguna forma, todos. Que tenga una excelente noche, pasen muy muy bien. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Mi nombre es Esteban Ruiz y cortita y al pie. El domingo tenemos campeón del fútbol ecuatoriano 2018. Que sea una fiesta en paz. Y conmigo también hasta el próximo miércoles, antesala de Navidad. ¡Chau! Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.